Una nueva entrevista. En este caso vamos a hablar con Marta Ayala, presidenta de la Federación Atlética Pampeana, para ver cómo se están desarrollando las actividades en el atletismo en la vuelta a la pandemia. Marta, Johnny Moleker y Daniel López te saludan. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, chicos. ¿Cómo les va? Buenas tardes a la audiencia. Bueno, ¿cómo está el atletismo? ¿Cómo ha pasado, sobrellevado la pandemia? Les cuento, nosotros por ser una actividad que se desarrolla al aire libre, fuimos una de las primeras actividades que fuimos retomando la actividad de a poco con protocolo. En la pista de atletismo en principio accedieron todos los chicos que están federados en grupos de entrenamiento, así que en principio una hora, extendido a hora y media, creo que de a poco se fue activando. Creo que esto nos agarró a todos acostumbrándonos a esta nueva normalidad. Muchas localidades también fueron retomando sus actividades de a poco. Cada localidad también sabemos que es un mundo, pero bueno, de a poquito fueron volviendo a las pistas. Bueno, y en esto de acostumbrarse a una nueva etapa, una nueva época, ¿se está corriendo de manera virtual el atletismo? ¿Cómo es esta competencia? Sí, con la necesidad de generarles algún tipo de incentivo, hemos organizado este Grand Prix virtual donde los chicos compiten en sus lugares de entrenamiento. Sus entrenadores son los que miden sus pruebas y van cargando un formulario. Entonces nosotros lo que hacemos es recopilar toda esa información y hacer como un ranking o ver cómo van quedando en distintas posiciones con todas las pruebas. Hemos puesto pruebas de pista, de campo y también para desarrollar en calle en aquellas localidades que no tienen pista. Pero la mayoría de las escuelas municipales que se han inscripto tienen su escuela, tienen su pista en su localidad, así que han podido desarrollar la mayoría de las pruebas. Ahora, qué importante esto, ¿no, Marta? Porque más allá de que los atletas por ahí se podían venir entrenando durante la pandemia, es importante el tema de la competencia, ¿no? Poder compararse, ver en qué situación se encuentra cada uno. Vos sabés que el atletismo tiene eso. Por ser un deporte individual, uno se tiene que estar midiendo todo el tiempo, entonces en principio es ver cómo mes a mes o fecha a fecha vos vas mejorando tus marcas, tus registros, y a ver que vas midiendo cómo está el resto de tus compañeros con aquellos que vos te encontrabas en distintos torneos, en distintos campeonatos. A ver, no apareció nadie nuevo en esta fecha, sino son los mismos chicos que cada una vez al mes se encontraban en una pista de atletismo. Ahora por ahí no lo pueden hacer juntos, pero se van viendo, se van visualizando, se van compartiendo resultados en las redes sociales y se van incentivando entre ellos. Creo que el ambiente del atletismo, si todos alguna vez fueron a una pista o a una carrera de calle, saben que este deporte individual sin objetivos, sin una marca, sin ponerse una meta, es casi que no tiene sentido. Claro. Somos así de competitivos todo el tiempo. Sí, sí, tal cual. Imagino que además de lo deportivo, ¿cómo sobrellevaron el tema psicológico, ¿no? Atletas, personas que están acostumbradas a correr 20, 40 kilómetros, a un entrenamiento muy duro. Sí, fue muy duro, tanto para los adultos, para los grandes, que se les suspendió la maratón de la Pampa Traviesa y otras maratones a nivel nacional. Recordemos que los Juegos de Padres iban a ser este año acá, íbamos a ser locales. Los Juegos de la Araucanía, entonces hay ni hablemos de los Juegos Deportivos Pampeanos, bueno, en fin, se suspenden. Bueno, y a nivel mundial los Juegos Olímpicos, ¿no? Ni hablemos de que ahora podríamos estar charlando de eso, de lo que nos dejó un Juego Olímpico, y realmente sí, teníamos que encontrar algo para incentivarlos, ayudar a los entrenadores también a incentivar cada uno de los entrenamientos y tener un cronograma de competencia. ¿Sí? No son todas las pruebas todas las semanas, entonces hay pruebas por semana, entonces eso también los ayuda a organizarse. Estas pruebas las pueden desarrollar de lunes a viernes porque no todos entrenan en el mismo horario, en los mismos días, es decir, tienen cierta flexibilidad, pero bueno, el objetivo siempre cuando empezamos a crear esto es darles un incentivo a los chicos, a los entrenadores, a que retomen y retomen de la mejor manera. Está bien, eso te quería consultar también, Marta, porque imagino que más allá de de las competencias y demás, el atletismo dentro de la sociedad pampeana por lo menos cumple algún rol social. Sí, ni hablar. Creo que lo que todos observamos, todos los entrenadores observamos cuando los chicos fueron a la pista, es esa necesidad de estar ahí, de compartir ese espacio con sus compañeros. Al principio fue muy complicado esto de contarles, bueno, el distanciamiento, separados por pruebas, pero bueno, creo que todos nos fuimos adaptando y lo necesitaban. Estaban otra vez en contacto con sus compañeros y con sus entrenadores. ¿Qué otras actividades tienen planeadas en este año o cómo planean ya el comienzo del año que viene con esta nueva normalidad? Mira, nosotros en principio queremos desarrollar 4 fechas, es decir, que la última fecha va a ser en diciembre. Ojalá que podamos hacer, aunque sea zonales, pero bueno, eso hay que ver cómo se va evolucionando todo. En principio teníamos 20 localidades y por ahí las mismas localidades no pudieron completar todos sus encuentros porque algunos volvían a fase 2. Nos pasó con Alvear. Alvear estaba emocionadísimo con arrancar y recién hoy se encuentran junto con Tuay en la fase 5. Entonces, bueno, esto es muy cambiante. En principio nosotros nos pusimos este objetivo, tener nosotros estadísticas, ver cómo están los chicos. Ojalá que pronto aventuremos qué va a pasar el 2021. Pero me parece que nos vamos a tener que acostumbrar un poquito más a esto. No es que se termine el año y volvemos a juntarnos. Esto lo tenemos que ir evaluando semana a semana y tratar, viste, entre lo que se puede hacerlo de la mejor manera y sobre todo cuidarlos a ellos. ¿Hay muchas escuelas deportivas en la Pampa que trabajan el atletismo y la formación? Sí, hay muchas escuelas que son municipales, hay muchas de esas escuelas o municipalidades que están afiliadas a la federación y para nosotros es un respaldo fundamental porque ellos pagan una afiliación y así se va sustentando la federación. Es una entidad sin fines de lucro, pero este torneo, gracias justamente a estas escuelas federadas, lo pudimos abrir a todo público, así que todas las escuelas o todas las escuelitas municipales o clubes, tenemos muchas agrupaciones runner, se podían sumar. La idea es para la federación tener también registros. Si Dios quiere, el año que viene tenemos que retomar nuestras competencias y queremos saber, bueno, que no se hayan perdido los atletas, que estén aunque sean motivados y cuando tengamos un cronograma 2021, que ellos de a poquito vayan volviendo a la actividad. Marta, muchas gracias. No sé si querés agregar algo. No, por suerte, nada, les cuento que fue muy muy grato toda esta experiencia, que se han sumado escuelas del oeste, que a veces por la distancia no se pueden acercar a la pista de atletismo a Santa Rosa, pero bueno, nuestra intención es que de a poco se vayan sumando. También, no sé si ustedes sabían, pero salieron las escuelas de Nación, las EDA, que la provincia ha hecho 5, que son para el atletismo, y las hemos distribuido en varias zonas. Hemos gestionado una para Pico. Yo sé que los chicos de Pico están ahí tratando de conseguir su pista municipal. También hay una gran movida ya en Pico. Otra en Santa Isabel, que para nosotros nos ponemos muy contentos que el oeste se sume, otra en Alvear y otra en Santa Rosa. Después, obviamente, seguir incentivando a que las escuelas municipales de todas las localidades se sumen, porque necesitamos conocer qué están haciendo los chicos, más allá de una contención social, motivarlos y traerlos a la pista. Creo que el atletismo tiene eso. Hay que ser especial para ser atleta. Este sacrificio que yo les cuento, esto de entrenar, que es un deporte individual, pero después las gratificaciones, por suerte, son muy grandes. Marta, contarles muchas gracias. Eso, que el atletismo se sigue moviendo, que nos vamos adaptando y ojalá que podamos retomar a la competencia presencial lo antes posible. Ojalá. Bueno, muchísimas gracias Marta. Y felicitaciones por todo este trabajo. Bueno, Marta Ayala, presidenta de la Federación Atlética Pampeana. Dani, que nos contaba un poquito este Grand Prix virtual que se está compitiendo a distancia, digamos, no están los competidores todos en la misma pista.